Los abuelos del cine. Joseph Nicéphore Niépce, nacido en Chalon-sur-Saône, Borgoña, el 7 de marzo de 1765 y fallecido en Saint-Loup de Varennes el 5 de julio de 1833, ha pasado a los anales de la historia por ser el hombre que consiguió la primer fotografía fijando imágenes mediante el método que denominó heliografía, utilizando una cámara oscura. Comenzó en 1814 experimentando con varios productos, pero no conseguía imágenes permanentes porque terminaban desvaneciéndose. Sus mejores resultados los consiguió cuando decidió untar betún de Judea sobre placas litográficas para inmortalizar sus imágenes. En 1822 logra un grabado del Papa Pío VII que se extravió y la mesa puesta, que se conserva en el Museo Niépce. En 1826 logra el punto de vista desde la ventana de Grasse, que estaría considerada la primera fotografía de la historia. Después de estas primeras fotografías y otras muchas no conservadas, en 1829 Joseph Niépce aceptó unir sus investigaciones y progresos con un seguidor suyo, Luis Jacques Mandé Daguerre, nacido en Cormeilles, en Parísis, Valle de Lois, el 18 de noviembre de 1787 y fallecido en Bray-sur-Maine el 10 de julio de 1851, debido a que estaba prácticamente arruinado económicamente. Y será Daguerre el que perfeccione el método conocido como daguerrotipo y lo patente en enero del año 1939, ya fallecido Joseph Nicéphore Niépce. El gobierno francés, pocos meses después, declaró el invento de libre acceso, quitándole los derechos a Luis Daguerre, beneficiándole a él y al hijo de Joseph Niépce con una pensión vitalicia. Nacida la fotografía, se fue perfeccionando y se comenzó a pensar en darle movimiento. Ya habían aparecido juguetes ópticos como el taumatropo del Dr. Roger en el año 1825, donde hay dos dibujos que, accionados por piolines, permitían ver un loro entrando y saliendo de su jaula. En 1834, el Dr. Horner inventa el zoótropo, que permitía contemplar el movimiento de figuras continuadas dibujadas en una cinta a través de ranuras verticales. Fue muy ingenioso y popular, y a este zoótropo se lo ha visto varias veces en las películas. El físico belga Joseph Plateau ideó un sencillo aparato que llamó fenakitiscope, consistente en un disco que con imágenes continuadas gira detrás de otro con ranuras verticales que se sostenían mediante un mango en la mano y daba la sensación del movimiento. Y así hubo varios, como el fantascopio y el estroscopio, que jugaban con la permanencia retiniana de las imágenes, dando todos esa sensación de movimiento. Aquí tenemos la base: la fotografía como materia prima y la permanencia retiniana como ilusión del movimiento. De su combinación nacería el cine. En su afán de conquistar el movimiento, la fotografía pasa a convertirse en cronografía, primero gracias al revólver astronómico de Janssen, que utilizó en 1874 para registrar el movimiento de los planetas, y luego el fusil fotográfico de Étienne Jules Marey, que apuntando a un ave volando, registraba imágenes continuadas del vuelo. Eran armas cazadoras de imágenes, que con el disparo de sus gatillos obtenían fotografías sucesivas, lo que dio en llamarse cronofotografía. Estos disparos ópticos promovieron a otro abuelo del cine, en California, Estados Unidos de Norteamérica, que se llamó Edward James Mulgeridge, nacido en Kingston, Upon Thames, en Gran Bretaña, el 9 de abril de 1830 y fallecido allí mismo el 8 de mayo de 1904. Experimentado fotógrafo que, viviendo en California, en los Estados Unidos, con el nombre de Edward Muybridge, que por una discusión entre el ex gobernador Leland Stafford y sus amigos, si en determinado momento un caballo de carrera podría permanecer apoyado en una sola pata durante la carrera, y a causa de una apuesta de $25,000, fue contratado Edward Muybridge para comprobarlo, ya que él estaba experimentando en la cronofotografía. Bueno, Muybridge instaló a lo largo de una pista de carrera en el hipódromo de Palo Alto 24 cámaras fotográficas al ras del suelo, con 24 hilos cruzando la pista que accionaban el disparador de cada cámara al cruzar el caballo corriendo, registrando el paso en cada impresión. Así obtuvo 24 fotografías en las que no solo quedaba apoyado el caballo en una sola pata, sino que hasta quedaba suspendido en el aire. Este trabajo, realizado entre 1871 y 1881, logró la descomposición fotográfica del movimiento. Y ahora solo faltaba la síntesis del mismo, por lo que nos estamos acercando al nacimiento de las vistas animadas o el cine. Charles Émile Reynaud perfecciona el zoótropo de Horner mediante el empleo de un tambor de espejos y crea el praxinoscopio, patentado en 1888 como teatro óptico, exhibiendo sus pantomimas luminosas, por lo que se le otorga la paternidad del dibujo animado. Pisando los años 1890, ya existía la película de celuloide, gracias al fusil fotográfico de Jules Marais, por lo que el prolífico Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y del fonógrafo, logra el kinetoscopio, aparato que presenta en la Feria de Chicago del año 1893, en el que por una ranura se introducía una moneda de 5 centavos de dólar y a través de un visor el espectador asistía a las imágenes sucesivas de una cinta sin fin que demostraba la síntesis del movimiento. Pero ese divertimento no era cine, ya que solo lo podía ver una sola persona, y no era, como se dio en llamar al cine, un espectáculo de masas, al igual que el teatro o los deportes. Pero eso sí, ya estamos a un pasito del nacimiento del cine. Por ello, estos son los abuelos del cine.